Radio Ubrique. Servicios informativos. Buenas tardes y bienvenidos a los servicios informativos de hoy viernes 27 de noviembre. El Pleno del Ayuntamiento de Ubrique ha aprobado la cuenta general del año 2014 del propio consistorio municipal y de sus organismos autónomos, con los votos a favor de los grupos municipales Socialista y Popular y la abstención de los grupos municipales Andalucista y de Izquierda Unida. Este documento técnico ha sido presentado al Pleno por la delegada de Hacienda Trinidad Jaén. Tras su aprobación será remitido a la Cámara de Cuentas de Andalucía. El dictamen de la comisión informativa correspondiente dice así: de conformidad con la legislación vigente, formada la cuenta general correspondiente al ejercicio 2014 de este ayuntamiento, de sus organismos autónomos, Patronato Municipal de Deporte y Patronato Municipal de Radio Ubrique, y de la Sociedad Mercantil de Titularidad Municipal, Promotora Ubriqueña de Viviendas, Sociedad Anónima, la cual ha sido informada por la intervención municipal en fecha 1 de septiembre de 2015, sometido a informe de la Comisión Especial de Cuentas en sesión del 20 de octubre del presente, expuesta al público por plazo de 15 días en anuncio número 59.617 del Boletín Oficial de la Provincia de 13 de octubre de 2015, sin haberse presentado alegaciones, sometida de nuevo a informe de la Comisión Especial de Cuentas en sesión del 19 de noviembre, procede, somete a consideración plenaria los siguientes acuerdos. Primero, aprobar la mencionada cuenta general correspondiente al ejercicio 2014. Segundo, rendir a la Cámara de Cuentas de Andalucía la mencionada cuenta general. Muchas gracias. Toma la palabra la concejala de Hacienda. Hola, buenas noches. Este documento es un documento técnico que ha estado a disposición de los diferentes grupos para la información y lo único que voy a hacer es dar las cuentas globales. En la liquidación del ejercicio 2014 del Ayuntamiento de Ubrique, en las diferentes magnitudes, la primera magnitud que es el resultado presupuestario, es de 828.411,25. En el remanente de tesorería, el remanente de 2.365.704,93, y el desglose es el siguiente: los deudores pendientes de cobro a 31 de diciembre de 2014, 3.395.194,93. Créditos pendientes de pago a 31 de diciembre de 2014, 1.982.533,18. Tesorería a esa fecha, 1.319.162,25, y gastos de financiación afectada, 366.139,07. Como he comentado, el remanente de tesorería es 2.365.704,93. La tercera magnitud es el ahorro neto y el resultado es de 1.214.646,35. En el Patronato Municipal de Deporte, el resultado presupuestario, la primera magnitud, es negativo y es 1.396,40. El remanente de tesorería es negativo también y es 54.482,83. Y el ahorro neto del patronato también es negativo y es de 1.396,40. En el Patronato Municipal de la Radio, el resultado presupuestario es negativo de 2.130,08. El remanente de tesorería es positivo, 7.495,61, y el ahorro neto es negativo, 3.622,53. Muchas gracias. Intervenciones por parte de los grupos. Tiene la palabra la portavoz del Grupo Municipal de Izquierda Unida Los Verdes, convocatoria por Andalucía. Tiene la palabra el portavoz del Grupo Municipal Andalucista. Bien, nosotros nos vamos a abstener en este punto. Ya nos informaron en la comisión informativa de finales de septiembre que se iba a traer para este mes lo que es la aprobación de la cuenta general, pero nosotros, teniendo en cuenta pues que en su momento no aprobamos los presupuestos de los que trae origen esta cuenta general y teniendo en cuenta que es un documento puramente contable que tampoco aporta mucho más, no vamos a votarlo en contra, pero sí que nos vamos a abstener con respecto a este documento. Muy bien, muchas gracias. El portavoz del Grupo Municipal Popular. Sí, el Grupo Popular votará a favor de este punto. Entendemos que es un documento técnico bien realizado de una buena gestión que se había realizado en el ejercicio 2014. Bueno, obviaremos lo último. Pasamos a la votación. ¿Abstenciones? Izquierda Unida y Grupo Andalucista. ¿Votos a favor? Grupo Popular y Grupo Socialista. Se da por aprobada la cuenta general 2014. Del mismo modo, en el pleno ordinario del mes de noviembre, el Ayuntamiento de Ubrique ha aprobado, con la abstención del Partido Popular, la ratificación de los estatutos de la Mancomunidad de Municipios de la Sierra de Cádiz, un documento que fue modificado el pasado año para adaptarlo a lo establecido en la Ley de Autonomía Local de Andalucía y la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local. El dictamen de la Comisión Informativa dice así: la Junta de la Mancomunidad de Municipios de la Sierra de Cádiz, en sesión celebrada el día 28 de marzo de 2014, adoptó el acuerdo de aprobación de la modificación de los estatutos de dicha entidad para adaptarlos a la Ley 5/2010, de 11 de junio, de Autonomía Local de Andalucía, y a lo dispuesto en la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local. En el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, número 81, de fecha 29 de abril de 2014, fueron publicados los estatutos modificados de la Mancomunidad de Municipios de la Sierra de Cádiz. Interpuesto recurso contencioso administrativo por el Ayuntamiento de Prado del Rey contra el expediente de aprobación de la modificación de los estatutos de la Mancomunidad, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, en sentencia de fecha 14 de septiembre de 2015, estima el citado recurso, considerando contrario al ordenamiento jurídico el expediente en cuestión, al haberse obviado trámites esenciales del mismo, como son el sometimiento a información pública mediante anuncio en los tablones de edicto de cada uno de los ayuntamientos mancomunados, así como la ratificación de los estatutos por el pleno de cada ayuntamiento. Mediante decreto de la Presidencia de la Mancomunidad de Municipios de la Sierra de Cádiz de fecha 26 de octubre del 2015, a la vez que comunica la interposición de recurso de casación contra la sentencia señalada, solicita a este ayuntamiento la ratificación plenaria de la modificación de los estatutos, considerando que la resolución de dicho recurso puede demorarse en el tiempo más allá de lo que aconseja la necesaria seguridad jurídica que exigen los actos dictados por la Mancomunidad, y que en nada empecen que los trámites señalados más arriba se cumplan de conformidad con la sentencia dictada. En conformidad con ello, la parte resolutiva de la propuesta de acuerdo dice así: primero, ratificar la aprobación de los estatutos modificados de la Mancomunidad de Municipios de la Sierra de Cádiz de acuerdo con la Ley 5/2010, de 11 de junio, de Autonomía Local de Andalucía, y con lo dispuesto en la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, publicados en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, de fecha 29 de abril de 2014. Y segundo, remitir certificación del presente acuerdo a la Mancomunidad de Municipios de la Sierra de Cádiz a los efectos legales oportunos. Muy bien, muchas gracias. Tiene la palabra el portavoz del Grupo Socialista. Esta es una cuestión más de forma que de fondo, pero si con ella se dota de mayor garantía jurídica, pues nuestro grupo va a votar favorablemente. Muchas gracias. El Grupo Municipal de Izquierda Unida, Los Verdes, convocatoria por Andalucía. Nosotros tenemos toda la documentación, nos hemos informado y también estamos a favor. Muchas gracias. El portavoz del Grupo Municipal Andalucista. Bien, por parte del Grupo Andalucista vamos a votar favorablemente también esta propuesta. Entendemos que es una cuestión en la que no se entra en el fondo, sino que fue una cuestión de forma simplemente, y teniendo en cuenta eso, pues nosotros vamos a votar favorablemente. Muchas gracias. El portavoz del Grupo Municipal Popular. Sí, buenas tardes. El Grupo Popular se abstiene en este punto. Muchas gracias. Pues procedemos a la votación. ¿Abstenciones? ¿Votos a favor? Se aprueba con 12 votos a favor y 4 abstenciones. Cambiamos de asunto. La Hermandad de Nuestro Padre Jesús Cautivo y Rescatado ha organizado para hoy un ensayo solidario de villancicos, para lo cual se va a contar con la participación del coro Aires de la Sierra. Será a partir de las 9:30 de la noche en la parroquia Nuestra Señora de la O. La iniciativa tiene un fin benéfico, ya que a los asistentes se les solicita el que aporten alimentos no perecederos que serán entregados a Cáritas de Ubrique. El coro Aires de la Sierra además organiza para mañana sábado el quinto certamen de coros. La cita es en el Colegio Reina Sofía, un encuentro al que se suman 7 coros de Ubrique y la comarca. La idea surge de

que es de Arco de la Frontera, la Asociación de María Auxiliadora de Arco. Y como co-invitado tenemos también a la Asociación de Belenistas de Ángel Carrier de Puerto Real, que ha estado también con nosotros prácticamente desde que hemos empezado. También en el apartado cultural destacamos que mañana sábado se clausura la campaña de otoño de teatro con la representación de la obra Cuadros de amor y humor al fresco de la compañía Olvido Producciones. El espectáculo dará comienzo a las 9 de la noche en el IES Francisco Fatou. Las entradas anticipadas se pueden adquirir hoy viernes en la Oficina Municipal de Turismo y mañana en taquilla. Además, durante este fin de semana habrá cine comercial en nuestra localidad con la proyección de la película Marte, hoy viernes a las 7 y a las 9 y media y el domingo a las 6 y a las 8 y media. También la Peña Flamenca de Ubrique ha programado para esta noche la actuación del grupo Revuelo de Castañuelas. Otra actividad para el fin de semana, la Sierra de Cádiz, es el escenario elegido por Cadimar, concesionario oficial de Mercedes-Benz de la provincia, para la presentación de los nuevos vehículos todoterreno de la emblemática marca alemana. Lo hace bajo el paraguas de la iniciativa Caravana AMG Dreams Cars, una muestra itinerante que reúne una selección de vehículos de prueba de Mercedes-Benz en versiones especiales, deportivas y de altas prestaciones. Esta caravana ofrece la posibilidad de conocer y probar vehículos que habitualmente no están disponibles en las instalaciones de los concesionarios. La actividad promocional se llevará a cabo mañana sábado en el restaurante de la Plaza de Toros de Ubrique, en horario de 1 a 6 de la tarde, con entrada libre y gratuita. Además, todos los interesados podrán disfrutar de estos vehículos especiales en un circuito de pruebas local y de un aperitivo por cortesía de la empresa Cadimar, con el aliciente de entrar en el sorteo de un iPad mini. Esta iniciativa cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de Ubrique. Y por último, también para este fin de semana hay que destacar que se desarrolla en Ubrique la 7ª edición de las Jornadas Micológicas que organiza la Asociación Micológica de Ubrique. Las jornadas incluyen ponencias y salidas al campo por distintas rutas en los parques naturales de Grazalema y de los Alcornocales para la recolección de setas. Pues efectivamente, en principio hoy ya tenemos el comienzo, lo que es a las 9 de la noche, a la presentación de nuestra señora alcaldesa. Y tendremos la palabra a todos los componentes que vamos a realizar lo que son las jornadas micológicas. Entre ellos estará Gerardo López Iglesias, que como sabemos pertenece a al Colegio Veterinario de Granada. Tenemos a nuestro otro de los ponentes, de Tomás Illesca Ferruzolo, que pertenece a la Asociación Micológica de Córdoba y miembro de la Asociación Botánica y Micológica de AIN. Y posteriormente tenemos como la primera presentadora de hoy, que es doña Laura Raya, conferenciante del Plan Custer, que nos hablará un poquito en cuanto al tema de lo que es el Plan Custer. Hablamos de la seta trufa de Andalucía. La salida la tendremos el sábado por la mañana temprano, entre las 9 y media y 10 de la mañana. Estaremos ya en el bosque buscando lo que son los ejemplares. Nos volveremos al hotel, entregaremos lo que son los canastos y setas que hayamos recolectado, y posteriormente pues haremos a las 4 y media, 5 de la tarde, tanto miembros de la asociación como los componentes de los micólogos, haremos una clasificación que yo, esperando sobre lo que llevamos visto y demás, el entorno a las 80-90 especies creo que vamos a alcanzarla. Un querido conveniente de que, para no tener que estar hablando tanto de setas, que conozcan nuestros orines, los orines de lo que es la piel de Ubrique, la marroquinería, nuestro curtido empresarial del sector de la marroquinería, y hemos concertado una visita al Museo de la Piel para todas las personas que vengan de fuera, tanto para los de fuera, los de Ubrique inclusive, que podemos asistir. Hemos concertado una visita al Museo de la Piel para que conozcan los orígenes, como te digo, de lo que es el Museo de la Piel. Tenemos el número de cuenta por una cuenta bancaria, no habría ningún problema que hasta esta tarde, a las 7 de la tarde, que es cuando nos pasará el informe de todas las personas inscritas, para hacerle su ingreso no hay ningún problema, puesto que tendrán ellos su porco y resguardo para que nos lo entreguen a la mesa de credenciales. Y una nota que querría hacer hincapié, que una vez que hayamos realizado lo que es la recolección y exposición de setas y hayamos dado nuestras ponencias entre las 9 y 10 de la noche, la Asociación Micológica de Ubrique pone a disposición una jornada de puertas abiertas para todas aquellas personas que nos visiten o que estén dentro de Ubrique, que puedan visitar la exposición. Van a tener una hora de exposición para fotografiarla, en fin, que pueden acudir al Hotel Ocurri en el salón de adjunto que tenemos debajo, para que puedan visitarla inclusive y echarle fotos, en fin, amplio abanico de posibilidades para que cada uno elija lo que mejor quiere. Destacando las citas para el fin de semana, despedimos esta edición de los servicios informativos. Buenas tardes.